objetivos. Nosotros vamos a bregar por eso. Si eso no es así, seguramente será un proyecto más, una buena idea más que queda en el camino. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muy bien, la palabra de Pedro Bichara, que es concejal de Viedma por Juntos Somos Río Negro, pero además es referente del mutualismo en nuestra zona por su participación dentro de la Federación y dentro de la Mutual del Magisterio, reunión que mantuvo con el titular del Instituto Nacional del Asociativismo y la Economía Social, el INAES. Esto fue en Buenos Aires, y de donde surge la posibilidad de conformar esta mesa del asociativismo, que prevé en las próximas semanas convocar a diferentes organizaciones de nuestra ciudad, sindicatos, fundaciones, mutuales, ONG, como así también a movimientos sociales de Viedma que están trabajando la cuestión de la alimentación. Y ver si se puede, de qué manera atacar esta situación. Estamos en línea con Lorena Alan para hablar de otro tema, pero bueno, de paso le consultamos si sabían de esto, si están interiorizados, si tienen previsto sumarse o no, porque también sabemos que ayer mantuvieron un encuentro con funcionarios de la municipalidad, del área de desarrollo humano. Y ver también en qué consistió ese encuentro. Lorena, buen día. Américo te saluda desde Radio Encuentro. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. Bueno, ayer tuvieron un encuentro con funcionarios del área social del municipio. Contanos quiénes participaron. Sí, ayer en realidad fue una de las segundas reuniones que se viene teniendo con el municipio, con la parte de derechos humanos. Y bueno, se presentaron los encargados referentes de los merenderos y comedores de los barrios populares, bueno, con una de las consignas primero de ver cómo vamos a hacer para poder seguir sosteniéndolos. Uh-huh. Bueno, y de ahí participaron 14, en realidad alrededor de 8 merenderos, que son los que se están registrando dentro del municipio, y obviamente que falta la otra tanda que queda suelta y que todavía no se ha podido acercar o tener un diálogo con el municipio. ¿Y se pudo avanzar en algo? Bueno, el año pasado se seguía recibiendo una ayuda desde ese lugar para algunos merenderos. La idea de poder reunir a todos era para que todos tengan las mismas cosas que le daban a los demás merenderos. Sí, no, quizá es difícil, por lo visto. Hay voluntad de querer trabajar, pero bueno, la provincia tampoco se hace cargo de esto y sabemos que el Estado municipal hoy tampoco cuenta con todos los recursos que se necesitan para paliar el hambre de la gente y poder tener todos los insumos que uno necesita para sostener estos lugares. Uh-huh. ¿Y concretamente se va a mantener esta ayuda que ustedes estaban recibiendo, que claramente no era mucho, hay que decirlo, pero bueno, era una asistencia que brindaba el municipio? Sí, es una asistencia que se brinda todos los viernes a los merenderos, y sí, la idea es poder completar a los otros merenderos que todavía no estaban recibiendo nada, y luego de ahí también ahora empiezan a partir de marzo con la tarjeta alimentaria a nivel municipal, y la idea de la secretaria que nos atendió ayer fue que los merenderos y comedores reciban y tengan la tarjeta. También hay que ver de que va a ser difícil, lo que nos contaba la secretaria, que va a ser también difícil poder pelearla, ya que los merenderos y comedores hoy acá en Viedma no son reconocidos como tales. Claro. ¿Tuvieron un pedido concreto de la secretaria de realizar algún tipo de relevamiento de los datos de quienes asisten a cada uno de los merenderos? Sí, la idea era, en realidad lo planteamos, fue uno de los temas a plantear, ya que no podemos estar dándole 2 kilos de leche a un merendero que tiene 15 nenes y 2 kilos de leche a un merendero que recibe 40 pibes. Creo que por eso más que nada venía el relevamiento de los niños, a lo cual pedimos que sea una trabajadora social la cual sea la que se encargue de hacer ese trabajo, más allá de que nosotros contamos con un relevamiento de los niños que asisten a estos lugares. Pero bueno, la idea es que también el Estado pueda hacerse responsable de las situaciones de los barrios, que sean ellos los que puedan ver y tomar los datos de, no sé si los datos, pero sí poder tener un control, sabiendo de que también tenemos merenderos que no funcionan o que son los merenderos fantasma, y que bueno, que con eso también nos juegan contra el laburo que vienen haciendo tanto las organizaciones sociales como los merenderos aparte, que verdaderamente llevan adelante la contención y el cuidado alimenticio de la familia. Claro, pero ustedes entienden que eso es un trabajo del municipio, incluso la asistencia tiene que ser un trabajo del municipio, pero bueno, ustedes aportan, digamos, con el funcionamiento de los merenderos y los comedores, pero el resto de conocer a fondo cuál es la situación de las familias tiene que ser un trabajo municipal, ¿no es cierto? Sí, claramente. Nosotros como organizaciones sociales hacemos siempre ese laburo, ¿no? Pero bueno, lo hacemos más particular de parte de nuestra organización. Claro. Sabemos las situaciones que viven nuestros vecinos, sabemos muchas veces las situaciones que atraviesa cada familia, pero bueno, estaría bueno, o sea, nosotros solamente con saber eso no podemos ayudar, no tenemos los recursos para poder asistir a una familia, lo cual es lo ideal, o sea, pero la idea es que desde los lugares de los merenderos poder mirar y ver cuáles son las situaciones que pasa cada familia, porque todas son diferentes, y que un asistente social pueda acercarse a esa casa y que esa familia sea intervenida por el municipio, por el área de derechos humanos, y que quizás sea la solución de para que esos niños ya no ingresen a un merendero a merendar, ¿no? Claro, tal cual. ¿Terminó bien la reunión? ¿Fue tensa por momentos? Sí, tensa por momentos. Quizás nos cuesta a veces tener el diálogo con los funcionarios, ya que nos hemos chocado la cabeza más de 3 veces con diferentes funcionarios que han ocupado esos lugares, ¿no? Tanto como Benito, como Rodríguez, cuando te sentás en esa mesa y somos todos siempre los mismos y sentamos siempre la misma discusión, a veces se nos hace difícil creer en la palabra nuevamente de uno nuevo cuando ya nos fallaron tantas veces. Eso fue uno de los temas, y luego, bueno, lo que plantea la secretaria Cristina es, bueno, el poder no solamente de tener una asistencia de merenderos, sino poder en esos lugares acompañar con la gente de deporte, que puedan intervenir otras personas para que eso deje también de funcionar como un merendero, que sea un lugar más de contención. Es lo que siempre recalcamos con los movimientos sociales. La idea es que esos lugares dejen de existir y que se puedan convertir en clubes barriales, lugar de contención y todo lo que sea para poder mejorar un bienestar de los niños, de las niñas que hoy pasan tanto tiempo dentro de la fuera de su casa y tanto tiempo en la calle. Claro. Así que yo creo que vi buena disposición de la secretaria, la verdad que buena comunicación, se pudo hablar bien. Además, todo lo que incluso ahora para el jueves hay una salida al Cóndor, donde el municipio se va a encargar de poner los colectivos y se encarga, obviamente de todo, o sea, lo que va a ser la comida, el lugar donde van a ir los niños de los merenderos de Viedma. Así que bueno, creo que es una buena idea, pero sabemos que hay muchos niños que quizás no conocen el mar, o se le ha dificultado poder a los padres llevarlos al lugar. Así que bueno, esas cosas son las que también nos ayudan y te fortalecen para poder tener un diálogo más abierto con el municipio y que no te pateen la pelota como nos han venido haciendo hace ya tanto tiempo. Lorena, bueno, y ya para cambiar de tema, porque sabemos que en un ratito van a estar con alguna actividad en el Consejo Escolar, están pidiendo concretamente que se replique en nuestra zona esto que ya se ha anunciado a nivel nacional para que integrantes de movimientos sociales trabajen en la puesta a punto de las escuelas. Contanos cómo es la situación. Sí, ese es otro tema. El viernes pasado teníamos la firma de convenio con la gobernadora y con los diferentes funcionarios que ocupan su rol para poder llevar adelante ese laburo, que suspendió, lo habían pasado para hoy, este viernes, lo cual también problemas de la provincia, porque fue lo que hicieron así, por problema de la provincia no se va a poder firmar el convenio. La verdad que sentimos que también es una excusa para poder patearnos, como siempre lo han hecho, somos siempre los excluidos, los marginados por diferentes situaciones, y cuando uno tiene ganas de laburar verdaderamente o conseguir un trabajo digno para nuestros compañeros, siempre nos está pasando lo mismo. Uh-huh. El día de hoy se va a hacer la presentación de la planilla dentro del Consejo Escolar con cada uno de los compañeras y compañeros de los diferentes movimientos sociales al Consejo Escolar, ya con la idea de que estos datos empiecen a ya circular, que puedan ser enviados a Nación, con que los compañeros puedan tener su seguro de vida y empezar a trabajar. Aunque bueno, el convenio todavía no está firmado, esperemos que los que tienen que hacerlo puedan apurar el trámite, porque la verdad que es necesario poder tener un trabajo para los compañeros y compañeras. Así que la verdad que es lamentable de que el gobierno de Río Negro todavía no se haya sentado con los movimientos sociales a poder firmar ese convenio que es tan importante para nosotros, pero bueno, para ellos pareciera que no fuera tan importante. ¿Con quién se tenían que reunir? ¿Sabés, Lorena? Venía, creo que la reunión se iba a hacer con la ministra de Educación. Ajá. Menéndez, que es el funcionario que está a nivel nacional, que venía también él, iba a venir gente de los diferentes movimientos sociales, de la provincia y la gobernadora en sí también. ¿Y eso se suspendió? Eso se suspendió, ya se viene suspendiendo hace dos semanas, digamos, el viernes pasado. ¿Y este? Se pasó para este viernes tampoco se va a firmar, así que bueno, estamos ahí esperando a que ellos se decidan a querer venir y poder firmar el contrato que bueno, lamentablemente es un bajón, pero bueno, por un lado creo que va a ser la primera vez que la provincia se va, bueno, todavía no se sentó, pero la idea es que se siente, pero va a ser la primera vez que se va a sentar con los movimientos sociales en el lugar de Viedma, de Río Negro. Es la primera articulación que vamos a poder tener, así que por un lado también contentos por esto, ojalá que se pueda dar, que los compañeros que entren a trabajar dentro de los, en realidad afuera de las escuelas, porque va a ser un mantenimiento de jardinería, así que bueno, con la expectativa esa, con muchas ganas de trabajar y bueno, sobre todo que nuestros compañeros y compañeras tengan un trabajo digno y que se pueda visibilizar el laburo también que cada uno de los movimientos hace, y que no solo digan que cobramos planes sociales y que nos quedamos en nuestras casas, cuando el laburo que hacemos es extra y muchas veces hacemos el laburo del Estado. Claro, Lorena, y para aquel que no conoce, ¿el plan implica que los compañeros van a hacer este trabajo de mantenimiento en las escuelas y a cambio reciben una asistencia social, digamos, que la da el Estado nacional? Así es, esto se viene manejando a nivel nacional a través de las organizaciones sociales. Claro, es decir, que la provincia no tendría que poner dinero ni nada. Claro, la provincia no tendría que poner dinero, sabemos que quizás tampoco va a poner las herramientas que vamos a necesitar. Claro. Solamente de firmar el convenio para que podamos tener las escuelas acá de Viedma. Está bien. Bueno, Lorena, muchas gracias por esta comunicación y como siempre seguimos en contacto. Que tengas bueno, buen día. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también, que tengan un buen día, y para la gente un buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. La palabra de Lorena Alan, entonces, es una de las referentes de los movimientos sociales de aquí de Viedma y estos temas que están vinculados precisamente con la situación de los merenderos y comedores. Ayer tuvieron un encuentro con referentes del área de desarrollo humano, según teníamos entendido. Los términos de ese encuentro no fueron los mejores e incluso hubo, si se quiere, algún tipo de destrato, por lo menos eso es lo que sintieron algunos de los integrantes de los merenderos y comedores, pero bueno, sabemos que también es difícil la situación de quienes están trabajando en los merenderos y comedores, poder exponer esto con todas las letras, porque muchas veces están priorizando la cuestión de poder mantener este vínculo con el municipio y que esto vaya en beneficio de la continuidad de la asistencia para las familias definitivamente, y a su vez ver de qué forma el municipio se llega a los barrios y a estas familias en particular, y por eso la necesidad de que ese censo que le piden que hagan a los merenderos lo lleven adelante precisamente los que están trabajando en el municipio, porque son ellos quienes en definitiva deben hacer frente a la situación de vulnerabilidad social y económica que padecen las familias, y no los merenderos ser ese resorte. Entonces está buenísimo el vínculo, pero el contacto tiene que ser del municipio para con las familias y sin la intervención de los merenderos, que como dice Lorena siempre, nosotros queremos ser un lugar de contención, de talleres culturales y de talleres de oficio o deportivos, y no el lugar en donde el vecino va a pedir alimentos o algún tipo de asistencia de ese tipo, porque la municipalidad, el Estado, no está presente para con esas familias. Y por ese motivo, quienes deben conocer a través de sus trabajadores sociales, etcétera, cuál es la situación del barrio, debe ser el Estado, y en este caso debe ser el municipio. Así que bueno, veremos cómo siguen estas reuniones y si se concretan o no alguna de las medidas. Lorena decía que hay buena predisposición, pero que todavía no hay nada, digamos. Es buena predisposición y eso, y concreto y real, todavía nada. Pero bueno, se está expectante y por eso también se intenta mantener esta comunicación y este diálogo para que esa buena predisposición se transforme en algún tiempo, esperemos que corto, en hechos concretos de asistencia y de ayuda a estas familias. Y por el otro lado, hablando de lo que va a ser este mediodía, una presentación del listado de los integrantes de organizaciones sociales que están dispuestos a sumarse a este programa nacional, que consiste en que quienes reciben alguna ayuda por parte del Estado Nacional realicen tareas de mantenimiento en las escuelas y jardines de cada una de las ciudades del país. La provincia todavía no ha firmado ese convenio. Necesariamente lo tiene que hacer porque la provincia es la que administra el funcionamiento de las escuelas. Y se viene postergando. Se postergó el viernes de la semana pasada, se volvió a postergar hoy, y por eso las organizaciones sociales de todas formas van a avanzar en lo que tiene que ver con la presentación del listado, a la expectativa de que en los próximos días se firme finalmente el convenio. Américo desde el móvil. Ahí va, Fausto, ya está. Música ahora, 21:30 tocan los Millers, los legendarios Millers. Ah, sí, sonando en el aire, va.